105.7. Órbita. Todo está en blanco y tú nada conoces aún. Lo que me gusta es verte a mi lado y saber estás tranquilo y se siente lo mismo que yo. Lo que más quisiera pedirte es que te quedes conmigo. Niño, te daré lo que pidas, solo no te vayas nunca. Lo que más quisiera pedirte es que te quedes conmigo. Niño, te daré lo que pidas, solo no te vayas nunca. Lo que me gusta es lo que me dice tu piel. Siento reposo en lo que me cuenta otra vez. Lo que más quiero es dar un descanso a mis anhelos sin ti. Eso lo encuentro feliz. Lo que más quisiera pedirte es que te quedes conmigo. Niño, te daré lo que pidas, solo no te vayas nunca. Lo que más quisiera pedirte es que te quedes conmigo. Niño, te daré lo que pidas, solo no te vayas nunca. Nada que ocultar y me quedo y te quedas. Es así como queremos estar.